Bien, este miércoles, es decir, mañana, primero de noviembre, desde las 3 de la tarde, en el auditorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES, se estará realizando una jornada en donde van a pasar diferentes cuestiones. Por un lado, se va a estar presentando la nueva Federación de Radios Comunitarias impulsada por Farco, con el apoyo del INAES, y en ese marco también se estará realizando la presentación de materiales educativos y didácticos para trabajar en los distintos espacios de comunicación comunitaria. Se estará presentando entonces el libro Cada Radio es un Mundo, un libro para mejorar la gestión de medios comunitarios. FARCOP, un juego cooperativo. Y además se estarán celebrando los 10 años del Fondo de Fomento Concursable para Medios y Comunicación Audiovisual, del FOMECA, una política fundamental para nuestras radios. Para conversar de todas estas cuestiones, vamos a recibir ahora, primeramente, a Juan Salvador Delú, compañero de la radio y actual presidente de Farco, y también a Daniel Pollo Fossaroli, integrante de Aire Libre y también fundador de Farco. Hola, Juan. Hola, Pollo. Buenas noches a los dos. Gracias por atendernos. ¿Cómo anda la cosa por ahí? Anda. Buenas noches. ¿Cómo va? Un gusto. Hola, Juan. Se te escucha bastante lejos, Juan, ¿eh? Hola, Pollo. Hola, a veces a mí se me escucha más cerca. Sí, totalmente. A vos se te escucha mucho más cerca que a Juan. Pero bueno, ahí está. Y Juan siempre está lejos del mundo. Bueno. Ahí me escuchan mejor. Ahí te estamos escuchando, sí, un poco más cerca del mundo, según dice el, claro, Pollo. Aterrizá, Juan. Aterrizá y te esperamos acá. Y eso que yo estoy a 10 cuadras de la radio nomás, lo que es internet, ¿eh? Pues, bueno. ¿Viste vos lo que es? Bueno, una jornada, una gran jornada, digo, la de mañana, ¿no? Para, en principio, para celebrar por todos estos proyectos y por todos estos objetivos que de alguna manera se han cumplido, ¿no, Pollo? Sí, no sé si voy a poder decir demasiado, porque ya tengo un contrato exclusivo con el INAES. Ajá. Para decir mañana, para hablar. O sea que la exclusividad la tiene el INAES, ¿viste? Voy a tratar de decir algo que no me comprometa demasiado. Por favor, pero lo poco que pueda decir para nosotros estará bien, con respecto a una jornada donde se van a estar dando nacimiento a la Federación de Radios Comunitarias, ¿no? Que decía Juan ahí en una entrevista que le hacían, que era una gran noticia para el mundo de los trabajadores organizados de la comunicación. ¿Por qué esto, Pollo? ¿Por qué, Juan, es una gran noticia para el mundo de los trabajadores organizados de la comunicación? Yo te hago un poco de retrospectiva, uh-huh, para atrás. Cuando fundamos Farco, uh-huh, la idea era ponerle Federación de Radios Comunitarias. Era Farco, el nombre original. Sí. Pero después, como lo que estábamos ahí, que éramos 7, 8 radios, que había en distintas provincias de Argentina, alguna tenía personalidad jurídica como asociación civil y muchas otras no tenían personalidad jurídica. Entonces no podíamos hacer una federación. Claro. Así que ya le habíamos puesto el nombre de Farco, que decía Federación Argentina de Radios Comunitarias. Y entonces después dijimos, bueno, a ver, ¿qué otro nombre con F le podemos poner? Digamos Foro. Y así surgió. Entonces, pero la idea de una federación estaba ya implícita desde aquellos años donde se empezaba a pensar todo este mundo de la comunicación popular. Sí. Sí, claro, claro, porque en cada provincia había un Farco local, ¿viste? En Rosario era ARCO, Asociación de Radios Comunitarias, claro, Rosario. Uh-huh. En la Patagonia había ARCO Nor Patagonia. Entonces con todos esos arcos locales se iba a armar la Federación de Radios Comunitarias de la República Argentina. Uh-huh. Así que bueno, finalmente mañana se va a estar presentando en sociedad la Federación de Radios Comunitarias. Bueno, una herramienta más que viene a representar a un sector cada vez más grande, Juan. Sí, por supuesto. Yo creo que lo de mañana es una gran noticia, primero porque, digo, presentarlo así, me parece que tiene que ver con jerarquizar un poco algunas cosas en tiempos muy revueltos, en tiempos donde parece que las malas noticias están a la hora del día. Entonces, es una buena noticia que las personas que forman parte, entregan parte de su vida y sus horas a la comunicación comunitaria, a la comunicación popular. Puedan avanzar en procesos que tienen con que ver con mejorar su calidad de vida, con poder obtener retribuciones en el marco de derechos laborales. Y todo esto en el marco de una filosofía que se ha ido gestando en todos estos años, desde aquel momento que nombraba el pollo, que tiene que ver justamente con la autogestión, con proyectos de propiedad social, de propiedad colectiva de los medios de comunicación. Un largo camino, desde la prohibición hasta este día de hoy han pasado muchas cosas, ha corrido mucha agua por los arroyos y por los ríos, hubo algunas inundaciones, y me parece que se crea esta nueva herramienta que tiene que ver justamente con la formalización de varias cooperativas que gestionan medios de comunicación, una federación que encima, para jerarquizarlo más aún, es la primera argentina de estas características. Bueno, me parece que hay que ponerlo en valor. Y que seguramente nos va a aportar algunas herramientas nuevas para todos los desafíos que vienen. Un respaldo organizativo más sería, ¿no? Una herramienta, decías Juan, una herramienta más para defender nuestros derechos, para seguir dando el debate, la discusión política que tiene que ver con el escenario de la comunicación en nuestro país, para disputar los recursos públicos. Bueno, y también para profundizar esta idea primigenia de Farco, que es de democratizar la comunicación en nuestro país. Imagino, Pollo, que esos serán algunos de los objetivos, algunos de los propósitos con los que nace esta federación. Sí, vos sabés que estaba pensando, yo hago así como soy más viejo, hago un poco de historia, ¿no? Cuando los primeros desafíos de los que empezamos a poner radios comunitarias en el país hace ya casi 30 y pico de años, 35 años, era poder legitimarnos, porque la ley nos prohibía, o sea, estábamos prohibidos, éramos terroristas, subversivos, éramos. El Estado nos perseguía y entonces legitimarnos en la comunidad. Después pasamos a hacer experiencias, ¿viste? Qué linda experiencia lo de ustedes, qué bueno. Entonces salíamos y nos convocaba para contar nuestras experiencias. Experiencia para, ¿viste? Que por ahí uno es una experiencia, parecería que es algo que empieza y termina, ¿no? Ay, qué buena experiencia que tuve. Arranca ahora y termina mañana esa experiencia. Entonces, después empezamos a pensar que no somos más una experiencia, ya teníamos 20 años, ¿viste? Ya habíamos pasado de ser una experiencia y queríamos ser algo importante para nuestra comunidad, en realidad. Entonces, después dijimos, bueno, pero para ser algo importante para la comunidad tenemos que existir, el Estado nos tiene que dar un reconocimiento, la ley. Nos tiene, el Estado tiene que darnos una licencia, tiene que reconocernos como persona jurídica, como organización con documento de identidad. Y entonces desde Farco se empieza a pelear todo el tema de la legalización de la radio y se empieza a pelear por una ley de radiodifusión desde la democracia. Y así fueron pasando desafíos y desafíos y desafíos en estos más de 35, 36, 37 años de historia de la comunicación popular en Argentina. Hoy, justamente, esto de la federación viene a darle un impulso a este desafío que es que ya estamos dejando de ser una experiencia, estamos dejando de jugar a hacer radio, que es bueno seguir jugando a hacer radio. Pero además de jugar a hacer radio, por ejemplo, en alguna época nos negábamos rotundamente, bueno, Juan debe saber también, aunque él es muy joven, pero la historia de Radio Futura es casi un año antes que Radio Aire Libre, que quienes trabajábamos en las radios comunitarias éramos por principios voluntario. Era por principios militancia. Nadie se iba a rogar el derecho de poder cobrar un mango del trabajo que hacía en la radio comunitaria. Hasta que pasaron algunos años y empezamos a ver que el operador, los operadores que estábamos formando, como operadores que se estaban formando en base de errores, gracias a la paciencia que nos ha tenido la audiencia durante todos estos años, ¿no? O sea, nos tuvo paciencia de tantos errores, tantas equivocaciones, tantos baches, ¿no? Cuando aprendían los operadores a operar bien, venía una radio comercial y se lo llevaba a trabajar como operador, pagándole un sueldo. ¿Y qué íbamos a hacer? Formábamos otro, y así. Cuando empezábamos a formar periodistas, movileros, corresponsales, locutores, conductores de programa, empezaban a surgir radios comerciales y se iban a trabajar a la radio comercial. Entonces ya, como que empezamos a decir que el trabajador de una radio comunitaria también tenía que ser un trabajador. El trabajador de una radio comunitaria también tenía el derecho de llevar un plato de comida a su casa para poder alimentar a su hijo, porque claro, al principio éramos jóvenes, yo ahora tengo 60 o 61, no me acuerdo, pero en ese momento tenía 24, 25, y cuando uno se formaba pareja, tenía niños, niñas, y tenía que alimentar a la familia, tenía que trabajar en la red de voluntarios y salir a trabajar un trabajo en serio afuera. Entonces decíamos, el trabajo en serio tiene que ser en la radio, ¿no? Uh-huh. Y hoy, justamente hoy, es el momento, casi como te diría, que estamos a punto de lograr ese gran desafío que tuvimos, lo perdimos, me parece, el pollo, ¿no? ¿Sí? Sí, me parece que se perdió ahí. Estábamos escuchando a Daniel Fossaroli, que de alguna manera iba haciendo un raconto. Venimos teniendo desde hace muchos años, ¿no? ¿Qué federación estoy? Sí, se va entrecortando. Pollo, ahora se te había cortado un segundito. Pollo, claro. se te entrecortó mientras estabas ahí hablando, haciendo ese reconto de los objetivos y los desafíos que se fueron asumiendo desde Farco, buscando primero la legitimidad en la comunidad, decía después esta cosa de andar contando nuestras experiencias, y luego pasado ese tiempo de ser una experiencia, decías, bueno, había que ser algo más importante para la comunidad, para eso había que salir a buscar que el Estado nos reconozca con una licencia, con una personería jurídica. Y para eso había que comenzar a pelear entonces por una ley para la democracia. Ha pasado el tiempo. Mañana se va a estar dando a conocer la Federación de Radios Comunitarias. En ese sentido, ¿cuál sería hoy el desafío que debe asumir la comunicación popular en Argentina, teniendo en cuenta la realidad nacional y latinoamericana de estos tiempos? Hago la pregunta y cualquiera de los dos la responde. Dale, Juan. Bueno, me siempre me gusta escuchar al Pollo porque, bueno, porque tuvo la suerte de nacer bastante antes, por no decir otra cosa. Sí, viola. Siempre tiene historia. Siempre tiene historia. A mí me hubiera gustado nacer en el año que naciste vos. Y bueno, lo siento, así es la cosa. El destino es así, pero bueno, no, siempre la recapitulación y siempre charlando con el Pollo, lo importante de reconstruir las historias, de saber cómo llegamos, cómo venimos, porque nada es casual, nada sucedió, y también, bueno, muchas cosas en el camino salieron mal o muchos compañeros quedaban en el camino, entonces siempre la reconstrucción de la historia es muy importante. A ver, yo creo que los desafíos son varios. Uno tiene que ver con poder seguir trabajando por la pluralidad de voces, que no sea esto una frase hecha. Claro. Que sea básicamente que la gente en general pueda tener medios de comunicación que se les parezcan, que se sientan identificados, y que toda la legalidad vaya en línea con que si ese grupo de personas quieren hacer el propio, el Estado no les diga que no. Que les diga que sí, y que además de eso fomente que exista la participación ciudadana, la intervención. Eso me parece que es central. Después, ¿cómo incide este camino nuevo frente a una crisis de los medios en general? Que no es la crisis del sector comunitario cooperativo, sino que es una crisis que están viviendo los medios en general, la cual cuesta informarse fidedignamente, que cuesta, digamos, que las personas puedan tener una información no atravesada por intereses espurios, intereses lamentables, en un mundo en el cual el viraje de los medios de comunicación a ser una herramienta de lobby de sectores empresarios que se dedican a otra cosa o simplemente el poder político, es algo que se profundiza. Y además los problemas de crisis de sustentabilidad, que no es solamente un problema de este sector, sino que es un problema de todo el sector también. Entonces, había desafíos de una nueva voz que viene a participar de esa discusión. Y después que este sector tiene mucha acumulación en lo que tiene que ver con una construcción democrática. Tiene que ver justamente con poder evitar que la democracia se ponga torpe, se ponga lenta, se dañe, se debilite. Con una mejor democracia, más fortalecida, obviamente los procesos transformadores en el bienestar social general son más posibles. Así que tenemos objetivos más cortos, más chiquitos, más de corto plazo, y otros que son de paso largo, de tomar aire a largas distancias. Y en eso me parece que la federación va a dar algunas respuestas. Porque como bien decía el Pollo, que es algo que también yo vengo pensando y coincido, digamos, las radios comunitarias, cooperativas, populares, no se crean solamente o necesariamente por una salida laboral, en realidad. También se nutren de lo que tiene que ver con una mirada transformadora de la sociedad. Se nutren con lo que pasó acá en la Argentina en la dictadura militar. Están muy atravesadas nuestros medios por ese post-dictadura, por la necesidad de hablar. Se nutren de la necesidad de denunciar injusticias. Lo que pasa es que en ese camino la gente le va entregando su vida y le va entregando sus horas y un día te das cuenta que ya estás laburando. Capaz que no cobras a la altura que tenés que cobrar, capaz que cobras mal o no cobras nada, pero el laburo lo estás haciendo. Alguien está moviendo esas perillas, ¿no? Algún trabajador o trabajadora está haciendo que la cosa funcione. Entonces, ahí aparece esta herramienta que habilita a todo el mundo de discusión también o que en todo caso ordena discusiones que veníamos teniendo hace muchísimo tiempo. Pollo, ¿querés agregar algo más a esto que decía Juan con respecto a los objetivos y desafíos que asume hoy la comunicación popular en estos tiempos? Donde decía que en un momento uno de los nuevos desafíos era que los compañeros y compañeras que trabajábamos en las radios comunitarias, además de hacer las cosas que hacíamos por convicción y por intentar cambiar la realidad de nuestro barrio y mejorar la vida de cada uno de nuestros vecinos, también merecíamos llevar un pan a casa, ¿no? Llevar un plato de comida a la casa. Entonces, cuando teníamos 25 años era una cosa, pero después cuando cumplimos 40, ¿viste? Claro. Había que resolver esto, y ¿por qué no te lo podía resolver la radio comunitaria, ¿no? Entonces, hoy creo que en esta cuestión de plasmar en un acto y en una formalidad la Federación de Radios Cooperativas e impulsar que las radios lleven adelante procesos de cooperativización del trabajo autogestionado en cada una de nuestras radios, es justamente avanzar en esa idea de que además de todo lo que estábamos haciendo, de todo lo que estábamos convencidos, de todo lo que pensábamos y soñábamos, también, fíjate vos que no es por casualidad, que lo último en lo que estamos pensando es en mejorar las condiciones de vida nuestra, de cada uno de nosotros. Primero se pusieron la radio por un ideal que tenía que ver con mejorar la vida de nuestros vecinos y de nuestra comunidad. Y hoy estamos plasmando en esta actividad y en este acto de constituir la federación y promover que el trabajo en la radio comunitaria también es un trabajo y que tiene que ser digno, estamos pensando en que todo esto de alguna manera tiene que ser reconocido y tenemos que poder llevar un plato de comida a casa con nuestro trabajo cotidiano en la radio comunitaria. Y me parece que esto es, un avance. Uh-huh. Pollo, hablaba Juan ahí también, cuando le preguntábamos sobre los objetivos, los desafíos que asume hoy la comunicación popular, hablaba de la concentración de medios, hablaba de medios que se han transformado más en una herramienta de lobby, y hablaba también del derecho a informar y sobre todo el derecho a estar informado, ¿no? Y en ese sentido pensaba cuánto ha hecho la comunicación popular para lograr democratizar las comunicaciones y para lograr finalmente que se cumpla este derecho a informar y a estar informado en estos 40 años de vida democrática que vamos a estar cumpliendo en el próximo 10 de diciembre. ¿Qué le ha aportado la comunicación popular a esta democracia, además de pelear por estos derechos? Vos sabés que me hacés pensar, viste, así todo en una 35 historias me hace pasar por la cabeza. Porque uno, cuando llega el momento, y acá dice, a veces se siente como frustrado, ¿viste? Dice, ¿qué mierda hicimos en estos 35 años? ¿Sirvió para algo o no sirvió para nada? ¿Viste? Y te autocuestionaste, bueno, entonces, si miramos la foto, si la foto la miramos de hoy por hoy, y por ahí parecería que no, la foto no es. El resultado de lo que sale en la foto nos desalienta, ¿no? Pero si miramos esa foto, de la foto que hubiéramos sacado hoy, si todo esto no hubiera existido, ¿qué foto hubiera sido la que hubiéramos sacado hoy? ¿No? Uh-huh. Si las radios comunitarias no hubiéramos hecho todo lo que hicimos en estos 35, 37 o 38 años, si no hubiera pasado todo lo que pasó, ¿qué hubiera sido de la comunicación popular hoy en Argentina? La foto hubiera sido otra, totalmente distinta y favoreciendo a los poderes concentrados de la comunicación que la foto que sacamos hoy. Qué interesante esa formas de mirar, ¿no? La fotografía de hoy y qué hubiese sido si no hubiese los medios comunitarios, los medios populares ha avanzado en estos últimos 35 años sobre algunas cuestiones. ¿Qué foto tendríamos? ¿Qué opinás, Juan, vos? Digo, hablabas ahí un poco de la concentración de medios y algunos medios más como una herramienta de lobby, decías. Esa concentración de los poderes sobre los medios de comunicación evidentemente no se cambia de la noche a la mañana, pero digo, más allá de algunas cuestiones y de las políticas de Estado, que también ahora vamos a hablar, porque mañana también se van a estar celebrando los 10 años que se están cumpliendo del Fondo de Fomentos Concursables para Medios de Comunicación Audiovisual, que es también parte de esa lucha por la democratización de la comunicación. ¿Qué opinás con respecto a qué lugar ocupan estos medios populares? ¿Qué papel juegan y han jugado estos medios en este proceso democrático que se ha abierto en nuestro país hace casi 40 años? Creo que ahí lo que decía Pollo es sumamente interesante. O sea, la foto, me pongo yo también improvisando la respuesta sobre la pregunta que él dejaba, que era cómo sería la foto si todo esto no hubiese pasado, si no se hubiese hecho. Bueno, la foto sería con muchas más ausencias, la foto sería con más tristeza, porque, digamos, al fin y al cabo, cada país, cada territorio va haciendo su experiencia de organización dependiendo de los conflictos que lo han atravesado. Y en Argentina pasaron cosas locas que hicieron que la comunicación sea un tema central, como son, por ejemplo, los derechos humanos, digamos, ¿no? O sea, ¿alguien se imagina el presente de nuestro país sin el largo camino que hicieron los organismos de derechos humanos, o en todo caso, ese concepto de decir cómo damos vuelta a la matanza que se cometió en la Argentina, digamos, en la década de los 70? Entonces, esas propias experiencias que le atraviesa cada pueblo lo van marcando en sus formas de organización. En otros pueblos, los mineros fueron los que reorganizaron y fundaron casi la democracia moderna que tienen ahora, porque la mayoría de su riqueza salía de las minerías y había que juntarse. En otro, luchas más quizás del movimiento estudiantil, revueltas, grandes ciudades. Bueno, entonces en Argentina pasó algo con los medios comunitarios que no es un tema solamente de comunicación. Es parte de la historia de las organizaciones. Y que las organizaciones se van gestando para, digamos, protegerse un poco, para encontrar, iba a decir, una segunda casa y muchas veces una primera casa, un lugar en el cual pasar momentos difíciles, pensar en conjunto y discutir el mundo que queremos. Entonces las radios comunitarias forman parte de ese entorno. Y forman parte de un entorno en el cual la discusión política siempre le interesó. Porque, digamos, para hablar sinceramente, la Argentina, si no hubiese tenido medios comunitarios, hoy sería una ley de la selva en términos mediáticos mucho peor de la que tenemos. O sea, el nivel de concentración sería mucho más alarmante del que tenemos hoy, que es preocupante. Porque, aunque sea incómodo decirlo, hay que hablar con la verdad. Los sectores, los empresarios, el sector empresario, piola, y hasta que nos puede gustar en algunos contenidos, no se levantó, digamos, para generar política pública y ordenar un poco esto, que cada vez era peor. Fue el sector organizado desde abajo, muchas veces en las periferias, muchas veces en el encuentro entre trabajadores y estudiantes. Entonces, digamos, hay algo ahí que decir sobre el interés de este tipo de organizaciones para incidir en la vida pública, en la vida política, y hacer reglas mejores para todos y todas. No nos vamos a poner ahora a hablar de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque hemos harto hablado, digamos, pero es un punto alto porque justamente tiene que ver con esa mirada. No es protejo solamente a mi sector, vengo por la mía y listo, sino que es, bueno, che, ¿de qué modo nosotros participamos en una dinámica social más amplio en la cual tenemos que tener reglas mejores para los hospitales, para las escuelas, para las familias, para las casas que hacemos? Bueno, entonces hay algo que pasó ahí en la experiencia argentina que es muy particular y que este sector, digamos, se mete en la discusión pública general. Dicho eso, digamos, bueno, hoy estamos complicados porque ya no es la discusión que tuvimos en casi toda la etapa democrática, que discutíamos con los medios tradicionales, le conocíamos la cara a los malos de la película, le conocíamos la cara a los empresarios. Hoy estamos discutiendo con capitales transnacionales, con lógicas muy complicadas, con una multiplataforma ya a niveles muy, muy complejos, donde que para discutir con un dueño tenés que ir a tres tribunales que quedan en tres países distintos. Entonces, bueno, es un panorama complicado, pero lo que tenemos a favor es que a la gente en general le gusta hablar de comunicación. No es un tema de las universidades, no es un tema de los medios. La gente sabe que los medios son tendenciosos, que hay engaños, que hay fake news, que por ahí me dicen esto para venderme una aspiradora. Bueno, todo eso nos sirve a nosotros para poder dar algunas discusiones, para sumar más gente a pensar. La comunicación es un tema de la charla de amigos y de amigas, de un viernes a la noche, discutir qué dicen los medios, pelearse con la televisión. Bueno, bienvenido sea todo eso porque nos da a nosotros la posibilidad, bueno, de hacer locuras como la que va a pasar mañana. Bien, ahí estamos escuchando a Juan Salvador de Lu, compañero de la radio, actual presidente de Farco, anda por allí también. Daniel Pollo Fossaroli de Aire Libre, fundador de Farco. Pollo, querías agregar algo a lo que decía Juan. Les propongo que comentes, que agregues algo más. Vayamos a un tema y volvemos, si me esperan, y conversamos luego de también algo que va a estar sucediendo mañana, que tenemos ganas de conversar y contar de este libro Cada Radio es un Mundo, y también de los Fomeca que se están cumpliendo 10 años. Pero, Pollo, ¿querías agregar algo a lo que decía Juan? No, simplemente lo que me parece que... A ver, el gran desafío... La cosa, la vida va a seguir pasando, el mundo va a seguir pasando, las tecnologías van a seguir avanzando. El hecho de que nosotros, como comunicadores populares, como medios de comunicación populares, no nos quedemos con que ya sabemos todo, con que ya aprendimos todo, sino que ponernos nuevos desafíos cada vez adelante nuestro para poder avanzar, no quedarnos en la prehistoria, ¿me entendés? Uh-huh. No quedarnos en esto de que así como lo hicimos hasta ahora está bien y no tiene que cambiar nada. No, todos los días tenemos que tener la cabeza abierta para poder cambiar y adaptarnos a las nuevas peleas, a los nuevos desafíos que vienen. Bien, ¿me esperan 2-3 minutitos? Sí, poneme un tema bueno para poder hacer recreo. Porque un tema bueno, como ¿qué sería un tema bueno? Acá en el libro Cada Radio es un Mundo hay mucha música. ¿Quién fue el encargado de musicalizar el libro? Poné un QR de eso y dale para adelante, dale rosca nomás. Con uno de... Bueno, está muy bien. Esperen unos minutitos por ahí. Que ya volvemos. Escuchamos una musiquita. Pollo, no le desarmes lo que haya preparado. Acá ponga lo que quiera. Va a estar lindo. Poné lo que quiera. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme elegir, Pollo. Vamos a escuchar una canción y a la vuelta seguimos conversando con los amigos. Cacodelfia. Un viaje por la oscura ciudad. Poder esos niños de Candamar. Y el odio se vuelve sangre ante tanta hipocresía. Maestros alzan reclamos, tazas de leches vacías. No mientan más, que aquí los guachos queremos pan. Soy raíz en el cemento y en el monte la corteza, protegiéndolo a los nadies, esa es mi naturaleza. Abrázame hasta que el hombre no mienta más. Ahí compartíamos al Benja Labriola junto con Néstor Garnica. Interpretaban Luz de Barro, un escondido que lleva música del propio Benja Labriola, y la letra es de Luciano Cañete. Esto es parte del álbum Inquieto de esta era, un disco que el Benja editó por allá por el año 2021. Vamos ahora sí a continuar esta charla que teníamos con Juan Salvador de Lu, compañero de la radio, presidente de Farco, de Daniel Pollo Fossaroli, de Aire Libre, fundador de Farco. Con ellos estamos repasando lo que va a estar sucediendo en el día de mañana, a las 3 de la tarde, en el auditorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Allí habrá una jornada donde se estará presentando la nueva Federación de Radios Comunitarias. Y en ese marco también se van a estar realizando la presentación de algunos materiales educativos y didácticos realizados por Farco. Y además se celebran los 10 años del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, que conocemos por estos lados como los FOMECA, que surgen a partir de esa ley de medios, donde se dispone que un porcentaje que se cobra a los medios audiovisuales y radiofónicos va a estar destinado al sector sin fines de lucro. Esto se reglamentó en el año 2010 y comenzó a funcionar, Juan, en el año 2013. Uh-huh. Son 10 años justo. ¿Qué ha significado el FOMECA para las radios comunitarias? Digo, ¿cuál es la relevancia que han tenido estas políticas públicas para el sector? Bueno, mirá, yo te voy a improvisar como lo veo yo, el Pollo por ahí puede agregar otra, porque no somos muy de salir a festejar leyes tampoco, programas, cosas así como esto, pero nos parece que la experiencia del FOMECA, que no es ni más ni menos que un concurso en los cuales se presentan experiencias comunitarias y si ganan se le da los recursos para producir justamente contenido para sus comunidades, me parece que es un ejemplo de una buena política pública. Transparente, concursable, de cara a la comunidad, que se genera con fondos que salen de los propios medios de comunicación, porque se saca todo de una caja que es de un impuesto que pagamos todos los medios, desde Radio Futura, Aire Libre, hasta TN, digamos. Entonces me parece que es un formato de una política pública a saludar, y cuando saludamos 10 años, en realidad lo que estamos diciendo es: bueno, capaz hay que mirar esta experiencia un poco, porque esta experiencia estuvo interesante, estuvo bien, funcionó, se da con lógicas en las cuales la sociedad puede intervenir, puede discutir. Entonces, festejar los 10 años es una forma también de un modelo de Estado, digamos. En estos tiempos donde se está discutiendo la política, decir, bueno, durante 10 años hizo esto, con problemas, con críticas. Vos sabés, Martín, muy bien que hemos tenido muchas discusiones nosotros desde Farco con distintas gestiones de los entes de comunicaciones, ¿no? Aún así, que ese texto continúe, parece que está bueno y que sirve esa experiencia acumulada para otras legislaciones. Se cumplieron justo 10 años, el Ente Nacional de Comunicaciones no hizo ningún tipo de actividad ni nada, y a nosotros nos parecía válido poder mencionarlo nosotros desde el sector que propulsó y que también es beneficiario, y que pedimos siempre que sea mejor y que salga mejor, por supuesto, y también una suerte de guiño cómplice a los trabajadores y trabajadoras que nos han ayudado durante 10 años, los trabajadores de, de ese ente nacional de comunicaciones que han laburado mucho para que esta política pública funcione. Así que tiene que ver con un poco de eso. Los oyentes de Futura habrán escuchado alguna vez que con algún fondo concursable pudimos poner más linda la radio o pudimos hacer una gran producción de una historia que estaba perdida y que ahora se puede escuchar o se puede ver en Aire Libre, lo mismo. Bueno, algo de eso me parece que está bueno hablar hoy, ¿no? Hablar de qué sociedad queremos y qué intervención de política pública, en este caso puede ser nombrar una experiencia como esa. Una política pública, sí. Pollo, que el macrismo buscó de mil maneras terminar, ¿no? Paralizar o desfinanciar. Claro, porque el macrismo tiene, el macrismo en realidad, todo lo que representa el macrismo, ¿no? Tiene esa cuestión de que te corren por el lado de que todo es competencia, ¿viste? Entonces, todas estas políticas públicas que buscan equilibrar una equidad en las oportunidades y en las posibilidades entre los que menos posibilidades tienen y los que más posibilidades tienen, digamos que el Estado no se tiene que meter en eso, ¿no? Porque el que tiene puede y el que no tiene no puede, y listo, se terminó. Entonces, el Fomeca vendría a ser, de alguna manera, porque, por ejemplo, las radios comunitarias no tenemos rentabilidad económica para reinvertir en el proyecto empresarial de la radio. O sea, no tenemos una rentabilidad, un exceso de rentabilidad para invertir en nuevo equipamiento, en nuevas instalaciones, en nuevas, porque no, o sea, el mercado no nos financia. Claro. El mercado concentrado del poder económico no nos financia, porque muchas de las cosas que decimos no les conviene, o porque en realidad no nos considera relevante. Y si nos considerara relevante, menos todavía nos financiaría, porque iríamos en contra de sus intereses. Por lo tanto, el Fomeca es esa pequeña aporte, digamos, que las radios comunitarias podemos tener para dar un paso más, ¿sí? Dar un nuevo paso. Sí. Teníamos 3 micrófonos de plástico, ahora el año que viene vamos a poder comprar. Se te corta, Pollo. Ahí lo perdemos un poco. Al Pollo nos queda ahí como 5 micrófonos. Ahí está. Que hacen programas, escuchen bien, por favor. No me pierdan que todavía estoy... Hay que contar que el Pollo vive en una zona rural, sí, que sí. El internet le llega con una antena que sí. Tiene, no sé cómo le llega, porque yo conozco su casa, así que no es que está portándose mal o conectada, haciendo malas conexiones, sino que vive en una zona alejada. Recién termino de arar la tierra, amigo que le... Ahora en un rato me tengo que levantar a ordeñar la vaca, mire. No sé por qué hace chiste, porque él se dedica a eso también, pero bueno, de verdad. Bueno, está bien, ahí se entre... No. Sí. A ver. No, lo que decía que el Fomeca, es esa oportunidad que tenemos los medios comunitarios para reinvertir, para dar un paso más. Uh-huh. Poder tener 5 micrófonos de buena calidad para que las voces o lo que tenemos que decir llegue con mayor fidelidad al oído de la audiencia, ¿no? Si mañana podemos tener recursos, no podemos generar recursos para invertir en ampliar las instalaciones de la radio, armar un nuevo programa. Es difícil, digamos, las empresas privadas, generan una rentabilidad económica que les permite eso. La radio comunitaria no. Entonces, el Fomeca viene a ser ese pequeño aporte que el Estado puede hacer para que las radios comunitarias podamos dar un pasito más, ¿no? Uh-huh. Igual, ¿se escucha lo que voy a decir ahora? Sí, a ver, sí. Bien. El Fomeca lo tenemos que armar un proyecto, llenar un formulario, completarlo, decir lo que vamos a hacer, contarle al Estado lo bueno y lo importante que va a ser que podamos desarrollar esta propuesta o este proyecto con esos fondos. Además, después de eso tenemos que ejecutarlo y después de eso tenemos que rendirlo. Claro. Tenemos que rendir con factura, uh-huh. Tenemos que mandar informe, tenemos uh-huh. que demostrar que los fondos que llegaron a la radio fueron utilizados para el acuerdo que hicimos entre el Estado y la organización. ¿Sí? Sí, claro. Bien. Los grandes medios sí. no tienen que hacer nada de eso. Solamente hacen una factura al Estado y y cobran, ¿no? Cobran por pasar una publicidad que seguramente, si bien también las radios comunitarias hemos avanzado un poco en la distribución un poco más equitativa de esa pauta publicitaria estatal, estamos muy atrás, muy, pero muy atrás de la pauta que reciben los grandes medios de comunicación hegemónico. Entonces, mientras nosotros seguimos peleando porque el Estado nos dé una pauta que nos permita hacer comunicación como hay que hacerla y tenemos que rendir toda la factura por factura de los Fomeca, los grandes medios de comunicación hegemónico lo que hacen es facturar y nada más. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí estamos. Festejando estos pequeños logros. Perdón, Pollo, te pisé, pero no, digo, algo para cerrar el Fomeca, porque estaría bueno que si, por ahí Pollo, por si pierde señal, que hable un poquito de lo del libro que tiraste del tema Martín, antes sí. que se le corte. Pero para cerrar lo de Fomeca, sí. quería decir que esto que está diciendo el Pollo también tiene que ver con una discusión que está muy en vigencia ahora con otros temas, que es buscar una rentabilidad todo es un problema. Es como, bueno, ¿quién va a poner ese hospital en ese lugar perdido, fronterizo? ¿Quién lo claro. va a pagar? O sea, ¿quién va a sostener ese medio de comunicación comunitario en ese lugar rural? ¿Qué empresas van a querer poner publicidad ahí? O sea, que la única forma de que se paguen las cosas es cuando hay una cantidad de dinero dando vuelta que lo pueda sostener. O sea, lo que estamos diciendo directamente es que en lugares tan grandes como Argentina, en términos geográficos, consumir arte, formarse, aprender, ver películas, todo eso solo se puede hacer en las grandes ciudades, ¿no? O sea, vayámonos todas las grandes ciudades, amontonémonos, alejémonos de todos los territorios, porque ahí es el único lugar donde gira plata. ¿Por qué es eso de fondo? O sea, en algunos países más chiquitos no tienen tantos problemas, pero los que vivimos en territorios tan grandes, tan extensos, hay que pensar las cosas de otra manera, ¿no? No todo es que... las cosas funcionan solamente donde hay plata. Vamos, bueno, esa es una discusión que está en vigencia por otros temas, que me parece que también tiene que ver con esto. Son discusiones uh-huh. que han aparecido, las hemos charlado, Juan, con vos aquí, en la audiencia que la Defensoría hizo en la provincia de Jujuy. Digo, acá apareció ahí un poco en broma, pero la conectividad es un tema que ha aparecido y se ha sido denunciado, ¿no? La conectividad comunitaria, se ha hablado en ese encuentro allí en Jujuy, donde también se habló mucho de los Fomeca, y ahí hubo algunas divergencias con quienes aseguran que como políticas de promoción no han logrado los resultados que se esperaban, que bueno, se han denunciado también ciertas demoras en cuanto a la publicación de los ganadores, el depósito de los recursos, que tiene que ver con esto también que dejaba ahí entrever el Pollo, ¿no? Esta política pública, que, bueno, algunos por allí en el marco de esa audiencia reclamaba también la federalización. Bueno, algunas cuestiones que vienen dando vueltas son que están presentes, ahí la distribución de la pauta oficial. Digo, son cuestiones que están presentes, que se están discutiendo en, en todos los encuentros y que han aparecido en esa audiencia allí en Jujuy, en la que pudiste estar presente, Juan, y bueno, ahí hubo diferentes miradas sobre el Fomeca, que bueno, se están cumpliendo 10 años y bueno, de alguna manera intentábamos también acercarnos un poco a qué importancia han tenido este concurso para las radios comunitarias, que es también pensar el rol activo del Estado en estos tiempos, como decías vos, Juan, como decía el Pollo, en donde se está proponiendo un achicamiento del Estado y que el Estado no intervenga en absolutamente nada, que todo lo regule el mercado. Bueno, estamos hablando en este marco de una política de Estado que, bueno, llegó hace 10 años y que existe para fomentar esa diversidad de voces que vos también planteabas, Juan, ¿no? A través de la diversidad de contenidos que uno puede pensar a partir de los Fomeca, pero también es una herramienta que ha colaborado no solo en la diversidad, en proponer una diversidad de contenidos, sino en el equipamiento de las radios y en el fortalecimiento que han generado también para algunas radios en cuanto a la gestión, ¿no? Digamos, digo algo sobre esto y viste que cuando empezamos a formar Farco y empezamos a pelear por la ley y después la ley nos lleva un poquito más allá y cada vez empezamos a nuevos desafíos que hacen a mejorar las condiciones de las radios comunitarias para que mejoren su proyecto de comunicación popular, uno dice, bueno, o te podés quedar en la radio sentado tratando de defender tu propia radio, uh-huh, o podés hacer lo que hizo Farco, es cada radio aporta un compañero, una compañera que ayude a construir una red que reclame cosas para todo y no para uno solo, ¿sí? Entonces el éxito de Farco fue eso, fue que no reclamamos licencia, cada radio fue a reclamar su licencia para su propia radio, que cada radio fue a reclamar recurso para su propia radio, que cada radio fue a defender su quintita, que cada radio fue a pelear por la pauta publicitaria para su propia radio, sino que el acierto de Farco está en que entre todas las radios peleamos para defender los derechos de todas. Bien, te pido, Juan, te pido, Pollo, dos palabras sobre el libro que también se presenta mañana, Cada Radio es un Mundo, guía para armar el proyecto político comunicativo de una radio comunitaria, también se va a estar presentando en la jornada de mañana. ¿Cuánta de toda esa experiencia que has acumulado, Pollo, a lo largo de este tiempo está volcada en este libro? Bueno, ¿qué decís vos, Juan, algo o digo yo? No, yo simplemente decir, me gustaría que hables vos, Pollo, que fuiste uno de los grandes gestores de este trabajo. Yo simplemente quiero decir que, primero, Martín, te agradezco porque has sido una de las personas que leyó ese libro con mucha atención. El otro día estuvimos hablando de eso, uh-huh, así que te lo quiero reconocer al aire también. La lectura siempre de los compañeros y compañeras es muy importante. También quiero decir que si a alguien de los que está escuchando le interesa conocer ese libro, puede pasar por Futura y se lo podemos prestar, obviamente. Pero es un libro que condensa básicamente la experiencia acumulada de muchos años de cómo, digamos, gestionar este tipo de medios. Y es una herramienta concreta de trabajo. Vos lees ese libro y te da herramientas para poder pensar cómo dinamizar experiencias para que ese medio de comunicación funcione, sea sustentable y avance en el tiempo. Que tiene que ver con la consecuencia de un trabajo específico que hicimos estos últimos 2 años, pero también se basa en experiencia de los últimos 30 años de la comunicación comunitaria. Así que no, yo quiero decir eso nomás y quiero que el Pollo hable un poco porque él estuvo muy metido ahí. Más que nada también las recomendaciones musicales, que algunas ya eran bastante obsoletas para la juventud, pero bien, bien igual. Pollo, has recorrido todo el país, conoces la gran mayoría de las radios comunitarias, por lo menos pienso en las que conforman Farco, por eso digo, preguntaba cuánta de toda esa experiencia se volcó en este trabajo más que interesante. Sí, vos sabés que en un momento cuando terminábamos de escribir el libro y cuando ahí teníamos nuestras propias discusiones con Diego Jaime, que fue el que fue como que yo iba escribiendo cosas y Diego me la iba corrigiendo o haciendo observaciones o qué sé yo. Y yo decía, la verdad que cuando terminamos, digo, bueno, viste, es como cuando uno va por la vida juntando cosas en una mochila, ¿viste? Y carga la mochila y la va cargando de cosas que en las que se va cruzando y la que le parece importante decir, no, esto está importante, vamos a guardarlo acá. Esto está bueno, vamos a guardarlo. Esto está bueno, vamos. Y la mochila cada vez se te hace más pesada. Y decís, ¿dónde la descargo a esta mochila? ¿Dónde la pongo? ¿Dónde pongo todo esto que tengo? Esto que fui juntando y fui cargando en esta mochila. Y me hacía acordar a una canción de Silvio Rodríguez, hablando de canciones y de temas un poco fuera de temporada, que dice, ¿dónde pongo lo hallado, no? Claro. ¿Dónde pongo lo hallado? ¿En un libro? La pusimos acá, en este librito. Qué bueno, un libro pollo, decía, muy, muy, muy interesante, repleto de preguntas, ¿no? Que siempre son las que nos, claro, los que nos ayudan a ir un poco más allá, preguntas que nos pueden ayudar a ordenar algunas discusiones y sobre todo a construir ese proyecto político comunicacional que dice el libro, que es en definitiva lo que define a lo comunitario, ¿no? Que no es la programación, no es la musicalización, ni la agenda que pueda llevar adelante ese medio de comunicación. Bueno, un libro que está repleto de estas preguntas que, insisto, nos ayudan a pensar nuestros medios a través de los por qué, de los para qué, y de ese modo pensar los desafíos, los objetivos, las pretensiones que tenemos a la hora de llevar adelante estos medios. Preguntas que nos invitan a pensarnos en el hoy, en este presente, y que nos invitan también a pensar eso que hacemos a diario y que muy pocas veces nos detenemos a pensar cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, ¿no? Nunca nos ponemos a pensar en algunos términos, en algunas cuestiones como lo popular, lo alternativo, lo contestatario, lo militante, cómo nos vamos a llamar. Son cuestiones que son interesantes para pensar cada uno de estos proyectos políticos comunicativos. Che, la verdad que me hace muy, muy feliz el hecho de que hayas dicho que el libro está lleno de preguntas más que de respuestas. Uh-huh. Porque la verdad fue esa la intención. Buscar las preguntas adecuadas. Buscar las preguntas más acertadas posible, porque por eso el libro se llama Cada Radio es un Mundo. Uh-huh. Yo no podría dar una receta de cómo hacer una radio comunitaria. Mi gran desafío en todo lo que quise volcar en este libro es buscar las preguntas concretas, las preguntas más acertadas para que cada radio se haga para poder pensar su propio proyecto de radio de comunicación. Bueno, y nada, te agradezco que hayas dicho eso porque la verdad que tu mirada, tu visión de la lectura de lo que leíste del libro es la intención que tuvimos cuando lo escribimos. Un libro que se va a estar presentando mañana también. Sí, claro. Uh-huh. Sí, sí. Mañana. Más cosas mañana no se pueden meter, te digo. Ella quiere festejar su cumpleaños, dice, y se lo festejamos. Bueno, ahora me quitaron la exclusividad, boludo. Ahora me van a hacer renunciar al contrato, porque yo tenía un contrato con el INAES de exclusividad. Sí, bueno. Que no podía decir todas estas cosas. Esto lo tenía que decir allá. Y ahora me cagaron, ahora no me van a pagar nada, boludo. Bueno, ¿Qué va a decir Mirta Legrand, boludo? ¿Qué va a decir Mirta Legrand? No sé qué va a hacer Mirta Legrand. Nosotros lo que podemos decir es que les agradecemos a los dos por este tiempo, por esta charla. Y bueno, que vaya todo muy bien. Mañana no los vamos a poder acompañar por cuestiones domésticas, pero bueno, seguramente estará todo muy, muy bien, va a estar todo muy lindo. Y felicitaciones, Pollo, por ese hermoso libro que Cada Radio es un Mundo, como decía, un libro que nos invita a pensar nuestros medios desde distintos lugares, de distintas miradas, pensar lo estético, cómo nos nombramos, los valores que intentamos reflejar, la misión que tenemos, digo, cuestiones muy, muy interesantes que, insisto, me parece no siempre nos estamos preguntando eso que hacemos, ni para quién lo hacemos, ni para a quién estamos comunicando, ni a dónde queremos llegar, nada, estamos haciendo en el día a día sin pensar muchas veces en esas cuestiones. Y el libro nos invita, bueno, a detenernos a pensar y a trabajar en esas cuestiones. Así que muy, muy lindo este libro que Farco está presentando en el día de mañana. Pollo, de nuevo, muchísimas gracias por atendernos. Juan, lo mismo. Bueno, chicos, un abrazo muy grande y una tremenda alegría hablar con ustedes. Gracias, Pollo, por atendernos. Gracias, Martín. Gracias, Juan. Gracias, Martín. Gracias, Pollo. Pollo, anda a dormir que tenés que estar mañana en Capital, tenés un largo camino. Sí, me tengo que levantar temprano. Chau. Abrazo. Ahí va, gracias a los dos. Conversábamos con Juan de Lu, compañero de Radio Futura, presidente de Farco, y también conversábamos con Daniel El Pollo Fossaroli, integrante de Aire Libre, fundador de Farco, y decíamos el responsable de la producción de contenidos de este libro Cada Radio es un Mundo, que Farco estará presentando en el día de mañana.